Los temas principales que llaman a la reflexión y que estudiaremos en Daniel 9 son la oración intercesora de Daniel en nombre de su pueblo y la profecía sobre el Mesías. Daniel ofrece una oración de intercesión por su pueblo que funciona como modelo para nuestras oraciones hoy. Y como respuesta a la oración de Daniel, Dios revela su plan de salvación a largo plazo. La ciudad será reconstruida, el Mesías vendrá, el santuario ungido y el plan de salvación se consumará finalmente. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Vayamos a nuestro versículo central, que es parte de la oración del profeta, Daniel 9:19, y nos dice así: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9 contiene una de las grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales de su vida, Daniel recurre a la oración para hacer frente a los desafíos que se le presentan. Y cuando Daniel y sus compañeros estaban a punto de ser asesinados por causa del misterioso sueño de un rey pagano, el profeta se acerca a Dios en oración. Y cuando un decreto real prohíbe las peticiones a cualquier dios que no sea el rey, Daniel continuó ofreciendo sus oraciones diarias de cara a Jerusalén. Por lo tanto, al considerar la oración en Daniel 9, recordemos que la visión de los 2300 tardes y mañanas en Daniel 8 provoca un gran impacto en el profeta. Aunque se le explicaron los aspectos generales de esta profecía, Daniel no puede entender el periodo de tiempo mencionado en el diálogo entre los dos seres celestiales. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es solo ahora, en el capítulo 9, que se le da más luz al profeta, y esta vez también es en respuesta a una oración ferviente. Veamos la centralidad de la palabra de Dios. Daniel dice que entendió por los libros la profecía que está estudiando con tanto cuidado. ¿Y a qué libro de la Escritura se refiere? Aquí tenemos Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Al analizar esta oración, queda claro que surge de un estudio profundo de la revelación previa de Dios a Moisés y, también dada a los profetas. Y habiendo aprendido del libro de Jeremías que su periodo de cautiverio duraría 70 años, Daniel ahora comprende la importancia del momento histórico el que está viviendo. Tengamos en cuenta que Daniel ofrece esta oración en el 539 a.C., el año en el que el imperio persa reemplaza a Babilonia. Ya han transcurrido casi 70 años desde que Nabucodonosor conquistara Jerusalén y destruyera el templo. Por lo tanto, según la profecía de Jeremías, el pueblo de Dios pronto regresaría a su tierra natal. Y confiando en la palabra de Dios, Daniel sabe que algo importante está por sucederle a su pueblo y que, tal como Dios lo promete en su palabra, el exilio en Babilonia terminará pronto y los judíos regresarán a su hogar. Y de su estudio de las Escrituras, que tenía a su disposición, Daniel también se dio cuenta de la gravedad de los pecados de su pueblo. Y debido a que habían quebrantado el pacto, habían cortado su relación con Dios, la consecuencia inevitable era, por lo tanto, el exilio. Por lo tanto, el estudio de la revelación de Dios es lo que le da a Daniel la comprensión de los tiempos y un sentido de urgencia para suplicar a Dios en nombre de su pueblo. Creo firmemente que a medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de esta tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios, porque solo las Escrituras pueden proporcionarnos una explicación autorizada del mundo en que vivimos. Y al fin y al cabo, las Escrituras cuentan la historia de la gran controversia entre el bien y el mal, y así revelan que la historia humana culminará con la destrucción del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Por eso, cuanto más estudiemos las Escrituras, mejor podremos entender la situación del mundo actual, nuestro lugar en él, así como los motivos de nuestra esperanza en un mundo que no ofrece ninguna. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a comprender hasta cierto punto un mundo que en sí mismo puede fácilmente parecer que no tiene ningún sentido? Bueno, yo leeré la oración de Daniel que hace, él hace un llamado a la gracia de Dios. Y aquí es una oración maravillosa, presta atención porque es volcar el alma a Dios. Daniel 9, 3 al 19. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar según sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Qué oración! Debemos destacar especialmente algunos puntos de esta oración. Primero, en ninguna parte de la oración de Daniel se pide algún tipo de explicación por las calamidades que le sucedieron al pueblo judío. Él sabe la razón. De hecho, la mayor parte de la oración consiste en que el mismo Daniel relata la razón. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. La última vez que vimos a Daniel con la necesidad de comprender alguna cosa fue al final del capítulo 8, cuando dice que no comprende la visión de las 2300 tardes y mañanas. Pero sabes, el segundo punto es que esta oración es un llamamiento a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo y pasar de que, a pesar de que ha pecado y ha hecho mal. Es una súplica de perdón. Y en cierto sentido, vemos aquí una poderosa demostración del Evangelio. Personas pecaminosas que no tienen mérito propio, sin embargo, buscan la gracia que no merecen y el perdón que no se han ganado. ¿No es esto un ejemplo de dónde estamos cada uno de nosotros individualmente ante Dios? Pero sabes, hay otro aspecto de la oración que me llama la atención y es la apelación a la honra del nombre de Dios. Es decir, la oración no está motivada por la conveniencia personal de Daniel o la de su pueblo, de un dame, dame y te pido, sino por el nombre de Dios, la mitificación de Dios. En otras palabras, la petición debe otorgarse porque se honrará el nombre de Dios. Ezequías también oró de esta forma, una forma similar. Veamos en el libro segundo de Reyes, capítulo 19, versículos 15 en adelante. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra, Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una oración muy similar, ¿verdad? La oración de Daniel es solo una entre varias oraciones intercesoras significativas que contiene la Biblia, porque estas oraciones tocan el corazón de Dios, evitando el juicio y trayendo liberación a los enemigos, de los enemigos. Y cuando Dios estuvo listo para destruir a toda la nación judía, la intercesión de Moisés detuvo su mano. Cuando la sequía severa estuvo a punto de consumir la tierra, Dios respondió la oración de Elías y derramó lluvia para revivir la tierra. Y cuando oramos por los miembros de la familia, amigos y otras personas o situaciones, Dios escucha nuestras oraciones y Él puede intervenir y lo hace exactamente en su tiempo y a su manera, que es la mejor manera. Y a veces puede demorar para que una oración sea respondida, es cierto, pero podemos estar seguros de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. Y en este caso Daniel desempeña el papel de un intercesor o mediador entre Dios y su pueblo. De un estudio de las Escrituras, el profeta se da cuenta de que de lo pecador que se ha vuelto el pueblo al transgredir la ley de Dios y rehusarse a escuchar las advertencias divinas. Por lo tanto, reconociendo su desesperada condición espiritual, Daniel ora pidiendo sanidad y perdón. Pero el profeta también se identifica con su pueblo. Y en algunos aspectos Daniel es una ilustración del papel de Cristo como nuestro intercesor. Sin embargo, hay una diferencia radical. Cristo es sin pecado y por lo tanto no tiene necesidad de confesar el pecado personal ni de ofrecer sacrificios por el perdón personal. Pero Él se identifica de una manera única con los pecadores. Él dice, al que no conoció pecado, dice el apóstol, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estoy citando no de la Biblia, sino de Ellen White, en el libro Fe y Obras, página 24. Y dice así, más adelante, si reunieran todo lo bueno, santo, noble y encantador en el hombre, y luego presenten el tema a los ángeles de Dios como desempeñando una parte en la salvación del alma humana o por mérito, la proposición sería rechazada como traición. Claro, no hay nada en nosotros que nos autorice ir a Dios directamente o reclamar de que tenemos algo. Es más, por eso siempre tenemos que orar en el nombre de Jesús. A veces oramos de una manera sin pensar. Oramos al Padre y lo pedimos en tu santo nombre. Yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para ir a Dios si no es a través del nombre de Jesús? Por eso siempre debemos invocar diciendo, terminando, en el nombre de Jesús. Es por sus méritos, no es por mis méritos. ¿Qué tengo yo para ir a Dios directamente? Nada. Por eso, ¿qué nos enseñan estas palabras acerca de nuestra necesidad de un intercesor en nuestro favor? Nos hablan mucho, ¿verdad? La oración intercesora de Daniel aborda dos preocupaciones principales, los pecados del pueblo y la desolación de Jerusalén. Por lo tanto, la respuesta de Dios trata sobre estas dos peticiones. Y a través de la obra del Mesías, el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Sin embargo, las dos peticiones específicas son respondidas de manera que trascienden el horizonte histórico inmediato de Daniel, porque el trabajo del Mesías beneficiaría a toda la raza humana. Y aquí está, Daniel 9, 21 al 27. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Bueno, ¿qué obra debía hacerse dentro del periodo de las 70 semanas? ¿Por qué solo Jesús pudo lograrlo? Bueno, veamos más detalles. Y yo espero que tú puedas ver con el gráfico que aparecerá en pantalla dentro de un momento, o ya estará en pantalla, pero el punto es este. Vamos a ver estos detalles. Dice, número uno, para terminar, la prevaricación. La palabra hebrea para prevaricación es peshá, que sugiere las violaciones intencionadas de un inferior contra un superior. Es algo premeditado. Y esta palabra también aparece en la Biblia con relación al desafío abierto a Dios por parte de los humanos. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios es aplastada y se le ofrece a los humanos los méritos que emanan desde el Calvario. Número 2 dice poner fin al pecado. El verbo tiene el sentido, el significado de sellar, y hasta aquí significa que el pecado está perdonado. Aquí significa eso. Y desde su caída, la raza humana no ha podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestros fracasos. Número 3, lo que dice aquí, expiar la iniquidad, o como dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuevamente, solo Jesús puede provocar esta realidad. Y cuarto dice, para traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y nos otorgó la bendita condición de estar en paz con Dios. Solo por la fe podemos recibir esta justicia que viene de Dios. Y 5 habla de sellar la visión y la profecía. Porque cuando Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio, todas las profecías del Antiguo Testamento que señalaban su obra expiatoria fueron selladas en el sentido de que se cumplieron. Y dice algo más, ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos mencionado aquí no es otra persona, sino un lugar. Entonces la declaración se refiere a la inauguración del comienzo del ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Bueno, ahora sí, vamos a ver en la pantalla este diagrama de los 2300 años y mantenerla durante este bloque y el siguiente. Y sígueme con atención, por favor, porque no estamos muy acostumbrados a este lenguaje. Sin embargo, nuestros pastores y hermanos hace 175 años sabían esto en detalle, al pie de la letra. Y hay quienes hoy lo estudian en detalle, están siendo altamente beneficiados. Y aquí quiero hacer una pausa y decir lo siguiente. Tú puedes decir, bueno, pues esto nos salva, qué números, qué bestias, qué animales. Mira, hermano y hermana, tú tampoco te vas a salvar siendo engañado. Y yo quiero decirte que si no entiendes esto y no estudias el marco dentro del cual se ha enviado esta profecía, estás con las puertas de par en par abiertas de tu mente para un engaño final, porque no vas a poder distinguir, vas a estar sobre terreno movedizo. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Esta verdad fue dada con un propósito, no para satisfacer la curiosidad, no para complicar la vida, sino para establecernos en la segura palabra profética. Fue dado por Jesús este mensaje. Y aquí está, al final de la visión de los 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderlo. Y 10 años después, Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión. Y esta última revelación proporciona la información que falta y revela que la obra del Mesías se llevará a cabo al final de un periodo de 70 semanas, al final de este periodo. Y de acuerdo con el principio día por año y el curso de los eventos predichos, las 70 semanas deben entenderse como 490 años, 7 por 7, 49, ¿verdad? 490. Y el punto de partida de este periodo es la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Allí está. Esta orden es emitida por Artajerjes, el rey, el 457 a.C. y le permite a los judíos, bajo el liderazgo de Esdras, reconstruir a Jerusalén. Y según el texto bíblico, las 70 semanas están determinadas o cortadas, en otras palabras, son parte de esta profecía. Esto indica que el periodo de tiempo de 490 años, que aquí está, se corta de un periodo de tiempo más largo, es decir, de los 2.300 años señalados en la visión del capítulo 8. Y de esto se deduce que los 2.300 años y los 490 años deben tener el mismo punto de partida, es decir, 457 a.C. La profecía de las 70 semanas se divide en tres secciones: 7 semanas, 62 semanas y la 70ª semana. Las 7 semanas o 49 años probablemente se refieren al tiempo durante el cual Jerusalén sería reconstruida. Y después de estas 7 semanas, habrá 62 semanas, o sea, 434 años, que llevarán hasta el Mesías Príncipe. 483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, hasta el año 27 después de Cristo, Jesús, el Mesías, es bautizado y ungido por el Espíritu Santo para su misión aquí en esta tierra. Bueno, y durante la 70ª semana se llevaría a cabo otros dos eventos cruciales. Número uno, se quitaría la vida al Mesías, que se refiere a la muerte de Cristo. Número dos, el Mesías por otra semana conformaría el pacto a muchos. Esta fue la misión especial de Jesús y los apóstoles para la nación judía. Se llevó a cabo durante la última semana, del 27 al año 34 después de Cristo. Y tres dice, a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y exactamente 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a mediados de esa semana, Jesús pone fin al sistema de sacrificios en el sentido de que ya no tiene más significado profético al ofrecerse como el último y perfecto sacrificio del nuevo pacto, anulando así la necesidad de los sacrificios de animales. La última semana, la profecía de las 70 semanas, termina en el año 34 después de Cristo. Por eso Jesús no hizo muchas cosas antes de tiempo, porque él decía, el tiempo no había llegado, no se ha cumplido. Y otra vez decía, el tiempo se ha cumplido. Estaba refiriendo al tiempo profético de Daniel. Por eso el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles después de esa fecha, porque en esa semana fue dado específicamente para los judíos, a ver si se arrepentían, pero como no dieron fruto, fueron cortados como pueblo de Dios. Ahora sí, leamos nuevamente Daniel 9, 24, 27, teniendo esto en mente y teniendo este gráfico con nosotros. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y aquí está, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no de por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Incluso en medio de la gran esperanza y promesa del Mesías leemos sobre la violencia, guerra y desolación. ¿Cómo puede, amigo y amiga, esto ayudarnos y darnos la seguridad de que en medio de las calamidades de esta vida todavía existe esperanza? La profecía nos afirma en la verdad bíblica, porque nos afirma en Jesús, que es exacto, cronométrico en todo lo que hace. Y tú y yo deberíamos estudiar la vida de Jesús, pero también el marco en el cual Jesús desarrolló su ministerio, y eso es lo que ofrece la profecía bíblica. Y ahora, a reflexionar sobre la oración de Daniel y cómo Dios le respondió, aprendemos que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, aunque el pecado nos separó de Dios. A través del sacrificio de Jesús, el Mesías, somos perdonados y reunidos con Él. El sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. Fue profetizado y se cumplió al pie de la letra. dentro del marco histórico profético. Por eso pregunto, ¿cómo debería esto ayudarnos a mantenernos humildes? Y aún más importante, tal vez, hacernos más amorosos y perdonadores con los demás. Mira cuán central es en la Escritura la oración de Daniel y su esperanza. Después de todo, la nación ha sido salvajemente derrotada, la gente exiliada, sus tierras devastadas, su capital destruida. Y sin embargo, tiene la esperanza de que a pesar de todo eso, el pueblo regresará a su hogar. Tú y yo tenemos la misma esperanza. ¿De dónde pudo haber obtenido esta esperanza aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto acerca de la esperanza que podemos obtener también de las promesas que están en la palabra? La oración de Daniel se basó en la fiabilidad del carácter de Dios y en lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Tenemos aún más razones para orar con gran confianza, porque el Mesías ya ha venido y está intercediendo en nuestro nombre en el templo celestial. Y de alguna manera, lo que fue para Daniel una esperanza futura, es para nosotros una realidad presente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que haremos en este momento. Gracias, oh Dios. Gracias por este mensaje que claramente nos muestra a través de la historia el momento cuando en el plan de salvación tú indicaste con mucho tiempo de anticipación que vendría el que daría la solución al problema del ser humano, al problema del pecado. Gracias porque en la hora indicada llegó Jesús y a través de su sacrificio hoy tenemos esperanza y sabemos cómo han de terminar las cosas, porque nos revela claramente en Apocalipsis el final glorioso para el pueblo de Dios. Queremos ser parte de ese final glorioso en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, hemos estudiado brevemente, a grandes rasgos, esta gran profecía de los 2300 años. Espero que tú la puedas repasar, grabarla en tu mente, en tu corazón, y sobre todo los principios que esto tiene y lo que conlleva y lo que está detrás de esta gráfica, de estos números y de estas fechas. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Es el mensaje de Daniel y el mensaje de este bendito libro. ¿Por qué? No lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.